le seguimos poniendo, alimentándola, seguimos pensando negativamente, seguimos sufriendo del dolor, concentrándonos en cuánto nos duele, en cuánto nos molesta determinada cosa, en las situaciones que no puedo resolver. Si yo hago esto, si yo realmente me engancho con el problema, no lo soluciono, a veces lo agrando. Ahora, si enfoco mi pensamiento, si enfoco mi inteligencia espiritual, mi energía, mi sensación de vida, mi respiración en la sanación, en la invocación a los ángeles, en poner en ellos esta fuerza de Dios que existe y que es real y que está escrito en la Biblia y que está en el universo mismo, que estos seres nos vienen a ayudar, que están creados para ayudarnos, empezamos a sentir en el mismo momento que enfocamos en el pedido de sanación el alivio. Porque a veces los dolores, los problemas, los dolores de cualquier parte de nuestro ser, hablo del cuerpo, hablo de la mente, hablo de la energía, se profundizan con enfocarnos en ellos. Ahora, cuando me enfoco en la sanación, cuando me enfoco en la luz, cuando me enfoco en la claridad, mi vida cambia. En ese momento estoy invocándome en los ángeles, pidiendo sanación, pidiendo luz, pidiendo armonía. Ahí cambia mi energía. A veces estamos tan mal que seguimos, hablamos del problema, transmitimos el problema, pensamos en el problema, nos vamos a dormir con el problema y resulta que estamos no descansando, no soltando y no lo estamos resolviendo. ¿Cuántas veces al pedirle a un ángel su ayuda dormimos nos despertamos con un pensamiento de así tiene que ser? U otra persona se acerca y nos dice cómo tiene que ser. Y resulta que vino la solución a la que pasamos por ahí días, noches, meses y a veces años tratando de encontrar la respuesta. A veces la respuesta llega de la forma más simple, más sencilla y más luminosa. Solo tenemos que dejarla llegar. Y para dejarla llegar tenemos que tener fe. Tenemos que tener luz, tenemos que tener invocación a nuestros ángeles. Cuando yo le pido sanación a un ángel, estoy confiando en que él es el mensajero, lo va a llevar a Dios y Dios me lo va a conseguir. Y en el caso que sea una enfermedad que no se cura, se puede sobrellevar, se puede manejar. A veces uno está esperando lo mágico y lo milagroso, y a veces lo milagroso es estar vivo y seguir adelante y poder conectarse con el conflicto desde otro lugar. Cuando estamos atascados, cuando estamos doloridos y le ponemos ese gesto de amplificador al dolor, que es el pensamiento, estamos dejando de lado y poniendo oscuridad sobre la luz. Ahora, cuando le pedimos a los ángeles, cuando estoy enfocado en el pedir, en el conectarme, estoy enfocado en la solución y no en el problema. Estoy enfocado en que alguien superior a mí me va a dar esa espiritualidad que necesito para salir adelante. Va a sanar mis emociones, va a sanar mis pensamientos. El martes hablábamos, en el programa del martes, justamente yo hablaba de esto, de cómo está todo el mundo, y en varios programas vengo hablando de eso, ¿no? De la alteración de la gente, de los estados alterados. Bueno, sanemos nuestros estados alterados. No sé si vieron lo que sucedió estos días con este muchacho que iba en la bicicleta y el taxista que iba manejando, trabajando, y lo que pasó, o sea, de la nada, una persona que en apariencia es normal, se le sube, le rompe todo el coche. A ver, ¿quién ganó allí? Perdieron. Cuando uno hace los cursos de liderazgo, hablamos del ganar-ganar. Bueno, ahí se perdió. Perdió uno y perdió el otro. Y uno de ellos perdió más, porque que no fue el agredido. El agredido perdió días de trabajo, pero el que más perdió fue el agresor. porque perdió su estado de serenidad, perdió su espacio en la vida para poder pensar, perdió esa cosa de raciocinio que tenemos los seres humanos. Nosotros tenemos una inteligencia emocional, una inteligencia natural y una inteligencia espiritual. Bueno, nosotros el sábado a las 4 de la tarde vamos primero a conocer qué es y cómo funciona la inteligencia espiritual. Y después, con ese conocimiento, vamos a trabajar fuertemente con la invocación y la conexión con los ángeles, desde la sabiduría, desde saber qué estoy haciendo bien, no qué estoy haciendo mal. Eso lo vas a corregir haciéndolo bien. Cuando empezás a conectarte con los ángeles, no, yo no soy partidaria de que estemos pensando todo el tiempo, pero yo no puedo por tal cosa, pero yo no lo hice bien hasta hoy. No, listo, empecé a enfocarte en la solución y no en el problema. Empecé a enfocarte en el cómo resolverlo, en el cómo está resuelto, en cómo seguir adelante, perdón, el cómo resolverlo es lo contradictorio, el cómo resolverlo es lo que no te deja avanzar. Cuando vos te entregás a Dios, te entregás a los ángeles y decís, bueno, Dios me está guiando, mis ángeles me están llevando por el camino correcto, me saco un peso de encima. Y a veces estamos nerviosos, preocupados por cómo voy a llegar a fin de mes, por cómo voy a pagar la cuota, por cómo voy a resolver tal cosa. Y resulta que cuando dejo de estar preocupado en cómo voy a hacer y me ocupo en pido la sanación de ese conflicto, pido la sanación de esa preocupación, me empiezo a ocupar en encontrar la solución. Realmente, el trabajo cotidiano con los ángeles es sanador. Hoy vino el ángel de la sanación. También quiero aprovechar para pedirle a este ángel de la sanación por todos nuestros seres queridos, conocidos o no, digo míos, ¿no? Porque son queridos de ustedes, que necesitan ser sanados. Que descienda sobre ellos el ángel de la sanación así, con esa luz sanadora, con esa energía amorosa. Y los ayude a encontrar el camino, los ayude a sanar. A veces el comienzo de una sanación es encontrar a la persona indicada. A veces encontrar al profesional indicado hace que vos cambies la actitud y puedas sanar en el área que sea. A veces estamos tan atascados y preocupados y conflictuados con los problemas cotidianos que no nos dejamos poner, no nos dejamos llevar por la solución. Y empezamos a pensar, esto no tiene solución. Y es verdad, a veces te pasa con que está bien, ¿no? Es cierto, no tiene en apariencia solución, pero hay otra. Siempre hay otra, siempre hay otra manera de salir adelante, siempre. Dios nos da ayuda, no es un ser oscuro y malo que nos quiere castigar todo el tiempo. Él nos ama, envió a sus ángeles, entonces pidámosle. Y si estás como algunas personas que me dicen, no, pero yo perdí la fe, perdí la esperanza, yo ya no rezo, porque rezo y nada me sale. Yo te digo esto, sana tus emociones, sana tu pensamiento, porque si vos estás pensando que por mucho que rezás, no resolvés, te estás bloqueando tu camino verdadero, te estás bloqueando tu parte sanadora, que es la espiritual. A veces el pensamiento, la lógica indican cosas que después no son. No hay nada que sea científico en tu vida. Solo es científico el poder de la fe, donde la pongas. Hoy te pido, sana tu negatividad, sana tus miedos, sana tu enojo, sana la ira. Sana el no poder escuchar, sana el no dejarte querer, sana el no pedir ayuda. Tanto hay para sanar, por eso vino el ángel de la sanación, para que nos sanemos como individuos, para que nos sanemos como familia, para que nos sanemos como sociedad, para que nos sanemos como universo. Yo soy una enamorada del bien y vos debes hacerlo mismo. Pedir luz sobre la oscuridad. Cada día de tu vida, cada momento de tu vida, podés sanar, podés ayudar a otros. Una palabra bien dicha desde el corazón sana. Un pensamiento de ayuda ya está mandando una luz diferente. Ahora, si yo estoy al lado de un enfermo, de una persona que la está pasando mal y pienso, qué mal que está, de esta no va a salir, pobre, pobrecito, esa vibración también se siente. Ahora, si yo estoy al lado de una persona y pienso, uy, qué mal que está, bueno, ángel de la sanación, vení, descendé, ayudá a esta persona. Ayúdame a mí a pedir por ella, a sanar mis miedos, porque muchas veces la interferencia con la fe es el miedo. La interferencia con la fe es esta cosa de decir, y no voy a poder. ¿Para qué voy a rezar si no voy a poder? Bueno, mi consejo es rezar siempre, aun cuando digas no hay solución. Porque las cosas van dando ese brillo, ese lugar espiritual. Somos seres espirituales. Todo lo otro que generamos a nuestro alrededor tiene que ser en función de nuestro bienestar. ¿Cuál es mi bienestar? ¿Qué te hace estar bien? ¿Qué te hace disfrutar de la vida? ¿Te hace disfrutar cuánta plata tengas en el bolsillo? ¿Te hace disfrutar cuántas cosas tengas en tu alacena o en tu heladera? ¿O te hace disfrutar estar con las personas que te gusta estar? ¿Te hace disfrutar compartir momentos? ¿Te hace disfrutar parar de este día? ¿Qué es lo mejor del día? El llegar a casa, el estar en casa, el poder sacarte los zapatos, el poder sentarte a tomar un mate o un café, un tecito, un vasito de vino, un vasito de vermú, qué sé yo lo que te gusta, lo que a vos te gusta, ponelo en ese lugar, ese momento único cuando decís, wow, estoy en mi mundo, logro estar en él. Hay gente que tiene la oportunidad durante el día porque trabaja o en su casa o tiene un trabajo que le permite ser libre y puede hacerlo varias veces. Bueno, disfruta de cada momento. Nos sana estar bien con nosotros mismos. Nos sana dejar de pelear. Nos sana no recibir el regalo de la agresión. Nos sana el pedir perdón, decir gracias, discúlpame, está todo bien. Nos sana invocar siempre a los ángeles. Una de las cosas que yo rescato en esto que vi en un ratito de información ayer mientras trabajaba para el taller del sábado, en este hombre que iba a agarrar la bicicleta de este chico que estaba sacado, chico no, un hombre grande, un muchacho, que le saltaba encima y él iba a agarrar la bicicleta y la iba a tirar y la iba a romper y la tenía en la mano y la apoyó, porque ¿para qué seguir sumando más? ¿No? ¿Para qué seguir haciendo más daño? Ya está, pedí luz. Pedí basta, no me enrosco, no, estamos en un mundo de venganza, de mentira, de oscuridad. Parece, y lo digo claramente porque sé que la luz sale sobre la oscuridad, que gana el que grita más, el que habla más fuerte, el que dice más mentiras. La verdad que no. La luz es la que va a ganar siempre. Va a tocar tu corazón, seguí tu corazón. Bueno, voy a Los Ángeles y a los mensajes. Antes de los mensajes, quiero invitarlos especialmente a este taller. Yo doy un taller, digo nosotros porque incluyo mis ángeles, pero la que pone la voz y la presencia soy yo, cada primer sábado de cada mes. Este mes de mayo nos toca el sábado 2 de mayo. Allí nos vamos a encontrar en un taller que para mí es absolutamente amoroso, que es el taller sobre la inteligencia espiritual. Aprender, conectarme

Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Rodrigo de San Telmo, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Erika de Parque de los Patricios, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Eduardo de Munro nos pidió un mensaje para su hijo que está internado. Bueno, yo le pido especialmente por tu hijo, Eduardo, al arcángel Rafael. Y para vos, para tu hijo va el ángel del perdón. Aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Y para vos, Eduardo, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperando. Bueno, Eduardo, si me querés dejar un mensaje en el contestador con el nombre de tu hijo para que te ayudemos a ponerlo en cadena de oración, encantadísima. Si no, lo voy a hacer así, a través tuyo. Bueno, nos queda nada. Los espero el sábado. Es muy intenso el taller, es muy sanador, es muy reparador y además nos da un nuevo conocimiento. Yo los espero con todo mi corazón. Como digo siempre, amo lo que hago. Y hago lo que amo. Así que los talleres son un fiel reflejo de eso, donde yo puedo tener mi contacto con ustedes una vez por mes. Y bueno, ojalá se animen. Repito, ¿te querés anotar? Llama 4789-9014 o un WhatsApp al 15-5870-1184. A las personas que no conocemos, que no vinieron nunca, es mejor que llamen, porque el WhatsApp es un ida y vuelta que se hace complicado. Así que sí a las que ya vienen, que vienen siempre, mandan un WhatsApp diciendo Dani voy y ya está, tienen el lugar reservado. A los que no, y si no, mandan un teléfono y Daniel los llama. Les mando un beso enorme, que empiecen un mayo fuerte, sanador, con este ángel de la sanación que vino a sanar abril, y que viene a decirnos, bueno, vamos, llámenme, estoy para sanar mayo, cada día de tu vida. Pero acuérdense, la mejor manera de no caerse es ir paso a paso, despacito, generando cosas a mi paso y descansando cuando estoy cansado y pidiendo ayuda cuando la necesito. Chao, hasta el martes, nos vemos el martes con algunos el sábado. Muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.